Hay una relación de la creación que yo quisiera sentir. Verbo malo para mí. Hay una relación de la creación del Señor que yo necesito vivir, experimentar, estar en eso. Y que cada persona o cada creyente debería vivir, estar en eso y experimentar. Hoy hay cantidad de engaños y manifestaciones engañosas en relación con el Espíritu Santo. Y por eso hablar de sentir es tan peligroso. Pero como es extraño vivir estas cosas, y para nosotros la vivencia no está tan conectada con la vivencia, sino con la capacidad sensorial, con lo que sentimos. Y es tiempo de que nosotros experimentemos la vivencia de la unidad orgánica de la creación con la experiencia humana aquí, a medida que entramos en los días finales. Y para mí los días finales son la ley dominical, que es un hecho, el fin del tiempo de gracia, el derramamiento de las plagas, porque todas las bestias y los cachos ya están cumplidos. No tengo que esperar más cachos ni más uñas. Los cachos y las uñas han realizado ya toda su obra. Ahora el Señor va a intervenir. Y el Señor interviene y nos habla a nosotros, a un mundo ateo, a un mundo incrédulo. El Señor le habla a través de la naturaleza. Porque el mundo no oye estos. Ni muchos de nosotros creemos en esto. El Señor a los fieles les habla por la palabra. A los infieles nos habla por la naturaleza. Del Antiguo Testamento el Señor habló por la naturaleza. Y Él sigue hablando por la naturaleza. Al mundo antediluviano le habló por la naturaleza. Cuando el hombre pierde la conexión moral, cuando el hombre pierde la realidad espiritual, cuando nuestro carácter, se ha independizado, nuestra voluntad se ha independizado de la voluntad de Dios, el vínculo de la creación se rompe, se separa, y el Señor queda en cierta manera inhibido. de hacer su pacto de lo que él hizo con el hombre en la creación y lo que quiere hacer restaurar en la redención. A mí me gustaría que todos ustedes experimentaran, estuvieran en eso. Porque la mayoría de nosotros hemos sido agentes ejecutivos de la destrucción de la vida, de la destrucción del ser, de la destrucción del prójimo y de la destrucción de la tierra. Que seamos conscientes, yo no sé. Pero yo soy consciente. Y quiero arrepentirme de eso. Y a la primera que afecte, sin esa intención, fue a la esposa. Yo. Porque tenía valores falsos. Quería que se graduara, que fuera PhD en pediatría. Una buena intención con valores falsos de acuerdo con la educación cristiana. La mejor pediatra fue María. Esa fue la mejor pediatra, María. Y yo no sé si alguna vez el niño Jesús tuvo fiebre. Yo no sé. La mejor pediatra fue María. A mí me metieron en la cabeza esa cuestión de que traía título de Estados Unidos era el non plus ultra. Y quise que ella hiciera eso. No. Sometimiento a esos exámenes para destruir cualquier sistema endocrino. Pero bueno, fueron días de ignorancia. Nosotros desconocemos, yo desconocía que el bioquímico es Dios, que el real astrónomo es Dios, que el real matemático es el Señor, que el gran biólogo es el Señor, que el gran físico es el Señor, y que todo me lo ha hecho para que lo disfrute y yo sea el mayordomo de toda esta creación mediante una conexión, la imagen de Dios en nosotros. Si la imagen de Dios no está restaurada en nosotros, no permanece en nosotros, todo ciclo se rompe. Y yo tengo que hacer mi física independiente, mi bioquímica independiente, mi medicina independiente, mi matemática independiente y todo lo mío independiente. Porque he roto mi conexión moral, espiritual, con el Señor. Y la esencia de la vida, la esencia de la vida es el carácter moral de Dios, y Él nos lo dio a nosotros en la creación y lo vuelve a entregar a nosotros en la nueva creación a través de la redención. La humanidad de eso Ni nosotros estamos interesados en eso mucho. Ojalá. En base a eso, hay unas declaraciones de las Escrituras para mí muy significativas, pero que no las alcanzo a medir por mi falta de fe, por mi falta de espiritualidad. El diluvio. El diluvio fue una intervención del Señor. Cuando el Señor contempló que los antediluvianos, en su juicio, en su sabiduría, habían perdido el vínculo moral con el Creador y su condición se hizo irreversible. No había arrepentimiento. Entonces el Señor hizo un juicio. Y, como yo entiendo, la principal razón del juicio fue la corrupción moral del hombre. El ser humano de hoy mide la plata, calcula la plata, pesa la plata, ahorra la plata, salva la plata, pero la moralidad de nosotros, eso no lo medimos, eso no lo sumamos, eso no lo guardamos y eso menos lo salvamos. Eso no vale. Y por eso nosotros pocas cosas discernimos del tiempo y de la vida y de lo del Señor. Déjeme poner un ejemplo. ¿Ha expuesto usted su niño a la televisión? Usted no sabe qué es corrupción, ni está interesado en salvar a su niño. Usted quiere salvar su plata. Y ayer en la tarde, los niños que están aquí saben más de eso que Dani. Saben más de eso que Dani. Dani tiene que aprender con estos niños de aquí. Wow. Yo de esas cosas no sé nada. Hasta del Lazy Town. Del 10, del 5, no sé nada de esas cosas. Ayer las aprendí y me hicieron daño. Nosotros no medimos la depravación, no medimos la moralidad, nosotros no medimos nada. Lo único que medimos y salvamos son los bolívares. Y ahora, preocupado por conseguir dólares. Y hay otros ahora que yo me he conseguido, no que dólares, no ahora, que ahora son euros. El Señor pesa la moralidad. ¿El pesó la moralidad de la gente antediluviana? Y dijo, hay que destruirlos. Y le pesó a él. Le pesó a él haber creado el hombre en su imagen y semejanza. Le pesó. Y las escrituras hablan de un término que ojalá que nosotros entendamos y que los ateos los ha confundido ese término. Las escrituras dicen, Moisés escribió y dijo, y se arrepintió el Señor de habernos creado. Hizo juicio en su sabiduría. Pero al final hay una situación ahí que donde yo veo el Dios creador. Al final capítulo 8 de Génesis versículo 14. Capítulo 8 de Génesis, versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. A ver si calculamos esto, si pensamos esto. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Cuántos animales limpios creó el Señor? Pero ¿cuántos animales limpios de cada especie entraron en el arca? Siete. De cada especie limpia. Noé no era matemático. Noé no era contador. Si hubiera sido contador, hermano Raúl, a ver, hermano Raúl, ayúdeme, perdóneme que lo ponga de ejemplo. Si el hermano Raúl hubiera sido el Noé, y solamente había metido en el arca siete vacas y siete ovejas y siete cabras, y esas son las únicas que hay sobre la tierra. No hay más. No hay más. ¿Habría sacrificado una? ¿O las había salvado? ¿Salvamos nosotros las cosas? agarramos las cosas nosotros? ¿Con qué motivación? ¿Con qué motivación? Lo mío, lo mío, lo mío. Todo destruido, todo devastado. Lo único que quedaba eran las siete cabras, las siete ovejas y las siete vacas. Pero Noé salió del altar. Noé edificó el altar, salió del arca. Y lo primero que hizo fue tomar de cada animal limpio y ofreció holocausto en el altar. La moral de Noé, revelada en su gratitud y en su reconocimiento al Señor. El Señor primero, no su futuro, no su mañana, no lo de él. Cuando el altar estaba bajo el holocausto, las Escrituras dicen lo siguiente, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Yo no sé cómo huele el Señor. Yo no sé cómo huele el Señor. ¿Cómo olemos nosotros al tú? ¿Cómo olemos al tú? En el mundo de hoy no alcanzamos a oler al tú. El tú nos fastidia. El tú nos molesta. Al tú, hasta en pensamiento, en sentimiento, lo rechazamos antes de que aparezca. Pero el Señor percibió el olor, percibió el olor, percibió los valores, percibió la confianza, percibió la gratitud de Noé. El Señor lo percibió, fue conmovido el Señor. Esa ofrenda, ese reconocimiento, esa respuesta de Noé después del diluvio, el Señor olió, percibió. ¿Y qué distancia que hay? ¿Qué distancia hay entre él y la tierra? ¿Qué distancia hay? Pero para el Señor no hay distancia, porque él es el eterno tú y vive para nosotros. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra. El Señor sabe qué fue lo que hizo en la tierra. Nosotros no sabemos qué es la tierra. Nosotros no sabemos qué es la tierra. Muy pocos aquí saben qué es la tierra. Nosotros sabemos qué es el business. Nosotros sabemos qué es el negocio. Eso sí lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos cómo conseguimos renta a base de intereses, lo que el Señor rotundamente negó en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos ganar con intereses, ¿sí o no? Y nos gusta, porque estamos sentados y el otro está trabajando para mí. La filosofía de los bancos, filosofía satánica, diabólica, animal, pura Babilonia. Oh, si nosotros entendiéramos la economía de Dios. El Señor sabe que la tierra es el elemento de riqueza. Porque la tierra no tiene cerebro, no tiene neuronas, no tiene nervios. La tierra no siente. Y por eso se le puede extraer la riqueza. Y la tierra siente, a ver si entendemos esto, y la tierra siente es el egoísmo del hombre. La tierra en sí no siente, pero la tierra en sí es afectada por el egoísmo del hombre. Y a pesar del egoísmo del hombre, de la corrupción del hombre, el Señor dijo, cuando de Adán percibió eso, pregunto, ¿qué percibe el Dios de tu vida ahora? ¿Cuál es el olor que Él recibe de tu vida ahora? Él lo percibió con Noé y lo percibe ahora. Y eso determina, el seguro de Dios para el tiempo de angustia. Y yo no quiero estar engañado con eso. Porque Pablo dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú necesitas permitir que el Señor perciba el olor agradable de tu moral, de tu recreación, de tu espiritualidad, de tu santificación, si es auténtica y no está falsificada. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, ¿dónde lo dijo el Señor? ¿Dónde lo dijo? Y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y el Señor hace algo especial. Desconecta mi condición caída y ofrece permanecer siendo bendición sobre la tierra y detener los procesos de la tierra degenerativos a causa del egoísmo del hombre. No, yo quisiera medir eso. Eso es lo que yo quisiera medir. No los papeles. No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cambiemos ese texto. Desde la niñez, desde los infantes. Y los padres jóvenes de ahora, oye hermano, yo estoy aterrado. Cuando yo era niño, los abuelos eran a los 70 años. Y ahora ya va a haber bisabuelos a los 35 años. Ahora los abuelos son de 30 años. Y para mí eso es degeneración. Degeneración. La gente piensa que es desarrollo. madres a los 12, 13 y 14 años. Cuando ya tengan 25 años, ya tienen nietos. ¿Hemos contribuido a eso? ¿Hemos contribuido a eso? ¿Quién mide eso? ¿Quién calcula eso? ¿Quién pesa eso? En la escala de valores del que hizo los cielos y la tierra. Ay, nosotros colocándole sexo a esos niños. Nosotros estamos en pleno orden del nuevo orden mundial. En la estrategia del nuevo orden mundial está la educación sexual para que esto se corrompa y se satisfaga y ellos puedan tomar el control de la tierra. El control de la tierra del hombre, manejado por las bestias, está basado en la inmoralidad. Desarrollar inmoralidad, y el televisor es el agente especial del enemigo para hacerlo. A ver si entendemos esto. En estos días hemos hablado del primer mandamiento, ¿verdad? ¿Cómo lo destruimos? ¿Cómo lo destruimos? Y Santiago dice que el que destruye a uno, ¿cuántos destruye? Pero Satanás no está contento con eso. Satanás quiere tener el certificado que me deprava totalmente y que no regreso a la redención. Y él sabe que la clave está después del primer mandamiento, después de hacerme a mí egoísta, después de colocarme a mí en primer lugar y que yo sea el único que esté en el primer lugar. Satanás sabe que el siguiente paso para asegurar la depravación mía y de esta generación es colocarme imágenes. Darme imágenes. Los niños adventistas viendo televisión. Plan del diablo. Para depravarnos. Y el olor que recibe el Señor. Sexo. Sexo. Sexo. El olor que recibe el Señor. Y lo único que le produce a él es asco. Qué películas bíblicas. Yo todavía no creo en ninguna película bíblica. Yo no creo en ninguna película bíblica. ¿Y las que no son bíblicas? Yo no creo en películas bíblicas. Yo no creo que nadie en esta tierra puede imitar a San Pablo. San Pablo fue único y nadie lo puede imitar. Y el que lo imite es falso. Y los niños suyos ven a San Pablo en la película, el San Pablo falso, y en usted ven el yo verdadero. Y usted, para no molestarse, entonces le pone la película y el internet y la computadora y hasta el celular. He vivido muy tranquilo sin celular. ¿No necesito celular? ¿Necesito celular? Yo no necesito celular. Como no tengo ningún negocio, pues menos necesito celular. Los que tienen negocio necesitan celular. A ver a quién más engañan y a quién más le cuentan mentiras. ¿Okay? Yo no necesito celular. Por todas partes la gente me dice, celular, su número. El número mío es el de ustedes. Todo el mundo tiene celular, ¿yo para qué? Lo único que yo necesito es saber de él, comunicarme con él. Y con él me puedo comunicar sin Movistar. Interesante. Y cuando él necesita que yo tenga una comunicación humana, hasta me llaman y me encuentran. Y yo no sé cómo. La otra vez me llamaron, estaba yo en California. Estaba en California y recibí una llamada de New Hampshire. Yo estaba en la costa pacífica de Estados Unidos y me llamaron de la costa atlántico, a un lugar donde yo nunca he estado. Y la persona que me llamó, yo no la conozco. Yo conozco la mamá de ella. Y yo quería saber de la mamá de ella, porque la conocí hace varios años, en el estado de Washington, una mujer brasileña, ya mayor. Y ella me llamó. Y entonces me dijo, mi madre murió hace 3 meses. Eso fue el principio de octubre del año pasado. Hermano, cuando el Señor necesita comunicar algo, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Y usa los teléfonos, usa la radio, usa un vecino, o un sueño, o una visión. El Señor sabe cómo lo hace. Y ese no es el trabajo mío. Ese es el trabajo del Señor. Si fuera mío, sería justificación por obras. La señora me llama, me anuncia la muerte de su madre, que es la que yo quería saber de ella. Y entonces me dice, mi madre dejó una propiedad en el sur del Brasil y me dijo que quiere que usted se encargue de eso. Si el Señor sabe que tiene que comunicarse conmigo, pues él se las ingenia. Y nos entregaron una propiedad que está valuada entre 110 mil y 120 mil dólares. Y ya el Señor permitió mandar allá una familia que se ha preparado para comenzar el trabajo en el Brasil. Yo no puedo decir dónde estoy. El Señor sabe lo que necesito. El Señor sabe quién me necesita. Y el Señor sabe dónde me encuentra. Si es del Señor. Si no es del Señor. Hermanos, imágenes. Imágenes a un niño, ni a un viejo. Yo no la necesito. Me hacen daño a mí. Y estoy viejo. Y me hacen daño a mí. A mí me hace daño hasta la propaganda. ¿Ok? Si nosotros fuéramos conscientes de eso, mis amados. Difícil hacer la gente consciente de eso. El enemigo nos ha educado audiovisualmente y sabe que el proceso de la depravación, después de hacerme egoísta y yo ser el primero, las imágenes para él asegurarse que nos deprava. La película que necesita su hijo, la película que necesita su hija, la película que necesitan sus niños es la vivencia de 24 horas en la relación afectiva de un tú dándose a un yo, de un yo dándose a un tú en la imagen de Dios en el hogar, 24 horas en el día. El papá siendo cariño para la mamá y la mamá siendo cariño para el papá. Y esa entrega de ofrenda mutua recíproca de momento a momento, los niños contemplando en la película. Esa es la verdadera. Esa es la imagen verdadera. La imagen verdadera es la familia. La imagen verdadera no es la película. Ahora de moda están las películas hasta del fin del mundo. Y en Estados Unidos, no sé por aquí, porque por aquí no he conversado yo mucho. Pero en Estados Unidos todo el mundo me ha dicho, y ya vio la última película, el mundo se acaba en el 2012. En el 2012 se acaba el mundo. ¿No? Y ya vio el calendario de los mayas. El Señor dijo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso para mí es suficiente. No necesito más. Lo único que necesito es estar sobre la roca que no se destruye. Pero toda esta cosa se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Y las evidencias las tengo bien claras. Porque hasta el agua se acaba. Y la gente, inclusive nosotros, en vez de revisar cuál es el olor que percibe él de mí, más bien me quejo porque no hay agua. Y murmuro porque no hay agua. Y lo que tenía que revisar es qué olor y qué olfato él recibe de mi vida. Y la humanidad no percibe dónde estamos. Y necesitamos películas. Necesitamos películas de que para persuadirnos, para conmovernos y para arrepentirnos. La de los mayas o las de los espiritistas o las de Hollywood, que están hablando por todas partes del fin del mundo. Y nadie sabe dónde estamos a través de las escrituras. Bueno, me estoy desviando del tema. Menos mal que ustedes se van a quedar para el caldo de... El caldo de mediodía, ¿verdad? Y hacer la huerta un rato hoy. Estamos a hacer la huerta hoy. ¿Ok? Yo quiero llegar al punto. No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cambiamos el texto. Desde los fetos. Mamá que ve televisión, mamá que ve novelas, hermanos, mamá corrompida. Y feto corrompido. ¿Ok? Feto corrompido. Ese feto a los 10 años, a los 12 años va a tener niño, y ese feto cuando tenga 20 años va a ser abuelo o de pronto ya bisabuelo. Y nosotros creemos que eso es normal. Cuando todo eso es depravación. Y el olor que recibe el Señor de mí es el olor de mi depravación, de mi corrupción, de mi vida simplemente viviendo esa vida heterosexual, homosexual, de todo eso que hay ahora. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Ahora, escuchen aquí lo que para mí es solemne. Y donde yo tengo que encajar en el plan de la creación para asegurarme el pan y el agua en el tiempo de angustia. Para asegurarme el pan y el agua en estos días, hermanos. Escuchen la promesa. Escuchen la promesa escatológica, la promesa redentiva, la promesa del Creador. A pesar del mal, a pesar de mi corrupción, todavía un arreglo especial de Dios que hizo después del diluvio. El Señor hizo un arreglo especial con la raza humana y la raza humana lo desconoce. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Eso es providencia especial de Dios a pesar de mi corrupción. Eso debería de haber concluido hace rato. Porque el egoísmo humano es el que destruye eso. La tierra es insensible. La tierra no tiene sistema nervioso. El hombre tiene sistema nervioso. El Señor ha querido que la economía nuestra sea de algo que sea un cuerpo insensible para que no me deprave a mí y para que yo no deprave al hombre. Cuando yo uso mi sensibilidad, cuando yo uso mi cabeza y mi mente para hacer del hombre el objetivo de que él me mantenga, yo me depravo y lo depravo a él. Y el Señor colocó el camino de la real economía a través de la tierra y la agricultura. Y por eso nosotros nos ha dicho, el ABC de esta educación es la agricultura. ¿Quién cree en eso? ¿Quién cree en eso? Yo quiero creer en eso. Quiero vivir eso. Y para eso hay que sudar. Y nadie quiere sudar. Y el que suda, el Señor le controla hasta su sistema endocrino. Y le duerme, le tranquiliza las hormonas. Y pasa por los 15, 16, 18 años tranquilo, sin estar buscando sexo. Dios ha hecho una cosa perfecta y nosotros lo hemos destruido. Y los padres contentos, porque los padres de hoy contentos que sus niños busquen novio y novia a los 8 y los 9 años. Y ya se quieren, ya se quieren. Depravados. Primer mandamiento. Y Satanás no tiene necesidad de trabajar con los otros mandamientos. Si delante de mí coloque el yo, perfecciona el yo en la depravación. Con la TV, con el televisor y el internet y face to face. Yo me imagino el diablo, hermanos, el diablo. Está sentadito, tranquilo, carcajeándose. Los del tercer Elías, los de la justificación por la fe, los de la coinonía, los reformados. Viendo comiquitas. Y le ponen a San Pablo ahí con la nariz larga, con unas orejas grandotas. El diablo tranquilo. Los del tercer ángel depravados con la televisión. Y ayer lo comprobé. Saben más que Daniel, que es ingeniero de sistemas. Uy, y se le adelantaban. No lo dejaban hablar, ya le decían la cosa. Oye, hermano, yo salí escandalizado. En el libro de Jeremías, hay unas expresiones. En el libro de Jeremías, capítulo 33, creo, el Señor proclama su pacto, su nuevo pacto. Y no voy a leer todo esto, ¿ok? En el libro de Jeremías, el Señor habla del nuevo pacto. Me imagino que ustedes tienen idea qué es el nuevo pacto. Pacto de Dios con Israel, donde va a perdonar mis pecados, donde Él va a ser mi maestro, donde Él me va a enseñar, donde nadie va a enseñar a nadie, porque Jehová nos va a enseñar y el certificado es que nos ha perdonado nuestros pecados. Una vez que el Señor ratifica eso, Jeremías 33, Él dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, 31, ok, perdón, Jeremías 31, estoy leyendo Jeremías 31, ok, 32, ok. Yo no sé qué conciencia, hermanos, ustedes tienen, religiosa. Lo que el Señor hizo con Noé es lo mismo que ha querido hacer con nosotros como individuos. Lo que el Señor hizo con Abraham es lo mismo que el Señor ha querido hacer con nosotros como individuos. Lo que el Señor hizo con Israel es lo que el Señor, el pacto que el Señor ha querido con nosotros como pueblo. Lo que el Señor hizo con los hombres del Antiguo Testamento es lo que ha querido hacer con usted, y yo no sé si usted es consciente de eso. Cuando usted se bautizó, usted confirmó ese pacto abrahámico, ese pacto de Noé. Y yo no sé si usted lo experimentó o usted simplemente piensa que usted está en un club religioso. ¿Ok? Mas este es el pacto que haré, versículo 33 de Jeremías 31, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. Segundo mandamiento, primer mandamiento. ¿Dónde? Los que han hecho pacto con el Señor, el carácter de Dios está sellado, está escrito ¿dónde? Aquí usa la expresión. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré. Escribir. Y escribir 600 años antes de Cristo no era con bolígrafo, no era con papel, no era con esto. Era con cincel y en piedra. Y para colocar una letra con cincel y con pie en piedra, era un trabajo. El pacto de Dios es una escritura en las entrañas, en el ser, en el cerebro, en la voluntad, y la figura es escrita, como se escribía en el torrelieve, en la piedra, de las costumbres del Antiguo Testamento. Ese es el pacto. ¿Estamos en eso? Y los que están en eso, hay un olor que sale y él lo percibe. Y me certifica el agua y el pan en medio de la crisis, para que no me queje y no tenga razón de quejarme. Hermanos, los que se quejan y murmuran y critican, están fuera ya, están fuera. Esto no es para los quejosos, esto no es para los murmuradores, esto no es para los criticones, esto no es para los que juzgan, esto es para los que han hecho el pacto con Dios y su ley está escrita en las entrañas. Es que hemos hecho pacto con Dios y que nos hemos bautizado y le ponemos a los niños todos esos muñecos y toda esa televisión. Hermanos, sacrílegos somos. Somos sacrílegos. Y tenemos en el altar de Moloch a nuestros hijos haciendo culto satánico. A mí me duele. No puedo hacer nada. Puede hacer nada. Pero ojalá que los hermanos aquí. A mí me dicen, no, yo tengo el televisor para ver noticias. Ver noticias. Que estará actualizado para poder predicar profecía. Yo no necesito las noticias de este mundo para hacer profecía. ¿Las noticias de este mundo? Adulterios, fornicación, violaciones, secuestros, guerras, muerte. Son las noticias. La noticia que necesito es el Calvario. La palabra evangelio, la palabra evangelio griega quiere decir buenas noticias. La noticia, hermano, si he hecho el pacto con el Señor. Esa es la noticia. Más basura. Guerras y muertes y homicidios y violaciones y robos y atracos y noticias. ¿Está usted en este pacto? La televisión rompe eso. Para mí lo rompe la televisión. Para mí lo rompen las películas. Para mí es suficiente, hermanos, para mí es suficiente. ¿Qué dice el Señor? No necesito más. ¿Qué dice el Señor? Pero eso debe ser vivo en mí, no letra muerta. Mucho más podemos decir de eso, pero necesitamos terminar la introducción de esto. Hoy les voy a hacer yo el almuerzo, ¿ok? El desayuno lo hace la fundación, yo les voy a hacer el almuerzo, ¿ok? Ahí metemos agua y le metemos unas cebollas ahí. Tomamos agua con cebolla. ¿Ok? ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en sus entrañas, escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios. Y seré yo, Él será a mí, mi Dios. Hoy lo he experimentado. Y ellos me serán por pueblo. Ahora escuchen la evidencia. Escuchen la evidencia. Y aquí es donde yo mismo he fracasado. Aquí es hasta donde yo mismo he fracasado. ¿Escuchen? Y esto sí es verdad que es una aberración en el mundo de hoy. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Oiga, ¿se acabó la enseñanza? ¿Se acabó la educación? Oh, esto es una locura. Aquí sí es verdad que la gente está despistada. Hasta lo de los tres ángeles y los cuatro ángeles. La evidencia de que Él es mi Dios, la evidencia de que Él ha escrito su ley en mis entrañas y en mi corazón, la evidencia es, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño aquí? Norbertico, hay otros más pequeños. El de Alberto, ah, bueno. Deben de escuchar el testimonio, ah, el de Alberto aquí, ¿qué está todo Alberto aquí? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Y no es de creerlo, es de vivirlo. La evidencia de que tú y yo estamos en el pacto, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La evidencia de que Él me enseña, Él ha olvidado mis pecados y nosotros hemos aprendido a perdonar. Es la evidencia. Si no hay esa evidencia, nosotros somos infieles, paganos, filisteos o profesos o laodicenses. Pero estamos fuera del pacto Y el olor que sale, el olor que sale, es el olor de los antediluvianos corrompidos por las imágenes y por el egoísmo. Y el Señor va a meterle candela a esto, porque no va a ser por agua. Esto va a ser limpiado con candela. No quiero parar aquí. Una de las cosas que a mí me sorprenden, que recibo en fe porque no lo entiendo. Y Jeremías es el libro del Gesed. Jeremías es el libro del Gesed. El Gesed es la virtud del Señor. Es la característica del amor de Dios. Es la característica del amor de Dios. Que Él es fiel a mí, aun cuando yo sea infiel para con Él. Que Él me da el agua mía cuando sea impío. Oh, yo no entiendo eso. Pero esa es la característica, ese es el Gesed de Dios, que está revelado en su pacto y que la humanidad ha utilizado para depravarse más. Así como hace el paciente. Está malo del hígado, se cura del hígado y sigue tomando licor. Porque la humanidad se cura para seguirse depravando. Y la humanidad se mejora para continuar en su vicio. Y así hacemos nosotros con el amor de Dios. Lo recibimos para seguir pecando y para seguir depravándonos. Y no entendemos el amor y el Gesed de Dios. El Señor coloca una evidencia de su Gesed, de su fidelidad al pacto, y regresa otra vez a la naturaleza. Regresa otra vez a la naturaleza y coloca como testigos el sol, la luna y la tierra. Y entonces dice, versículo 35, hermanos, y para mí esto cada día es más solemne. Y me incita, me invita, a pesar cómo está mi moral con Él, cómo está mi vínculo con Él, no litúrgico, no de coro, no de guitarra, mi vínculo moral, mis entrañas y mi corazón. Versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del rincón. Y el Señor aquí confirma, el Señor me confirma aquí, con la evidencia de los cielos y la luna y las estrellas. Hermanos, el hecho de que todavía hay lluvia, el hecho de que todavía hay día, el hecho de que todavía hay noche, el hecho de que todavía hay sementera y ciega, es providencia del pacto de Dios. Que no tome en cuenta todavía mi depravación moral y que me consiente viendo espiritismo y destruyendo mi vida con las imágenes de este mundo. Y nosotros, en vez de percibir su misericordia, continuamos en nuestra depravación continual. Y el cielo sabe que estamos llegando al punto irreversible. Y el punto irreversible será la ley dominical. Y por todas partes está agitada. Por todas partes está agitada. Y nosotros hemos escuchado tanto hablar de ley dominical que... Punto irreversible del Señor será la ley dominical. Cuando los legisladores de este mundo, los príncipes de la justicia, los jueces de la tierra, los legisladores de la tierra, lo que se supone que es lo más justo, que es lo más limpio, que es lo más recto. Los jueces de la tierra es la gente más inmunda que hay ahora. ¿Se compran y se venden o no? Pero el Señor en su misericordia a nosotros como pueblo nos ha dicho que cuando los legisladores de este mundo lleguen a la conclusión de firmar y legislar un decreto donde el mundo oficialmente dice el domingo es el día santo, para este pueblo es la señal de que esto llegó a su punto irreversible. Y hermanos, nosotros aquí estamos engañados con eso. Porque nosotros aquí estamos esperando una ley dominical. Y los hijos de Dios no tienen que esperar ley dominical. Los hijos de Dios son sellados, no con la ley dominical, sino con la experiencia del sábado. Y la mayoría de nosotros, y yo me incluyo ahí, hemos perdido la realidad del sábado. El pueblo judío se perdió guardando el sábado. Porque el pueblo judío perdió la realidad del sábado. El pueblo judío, los fariseos, guardando el sábado, destruyeron el sábado. Y nosotros estamos repitiendo esa historia. Hermanos, el sábado es la experiencia más íntima con el Eterno Tú. El real sábado es el día del matrimonio con el Señor. El sábado, hermanos, hablándolo en términos occidentales, porque es así como nosotros lo entendemos. El sábado es la luna de miel del real creyente. Y lamentablemente, Satanás que se las sabe todas, ha colocado un teólogo en Roma. El que está en Roma no es ningún tonto. ¿Ok? El que está en Roma ahora es uno de los teólogos, teólogo alemán, y Ratzinger, que sabe teología, que conoce la semántica del cuarto mandamiento. Ratzinger sabe lo que hay en el cuarto mandamiento. Teológicamente lo sabe. Los judíos lo perdieron. Y Ratzinger lo está aplicando al domingo. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica. Y lean ahí lo que él dice del día del Señor. Es la teología bíblica del Antiguo Testamento, del reposo de Dios en la experiencia sabática, que él se la aplica el domingo. Mientras que nosotros guardamos lo externo del sábado sin la realidad del sábado. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos guardaron lo externo de la ley, la letra de la ley, sin el espíritu de la ley. Así como nosotros guardamos el segundo mandamiento, que no tenemos la Virgen María como estatua en la casa, pero tenemos a Marilyn Monroe en la televisión. Y se la ponemos a los hijos desnudos. Y hermanos, y yo prefiero 1000 vírgenes Marías a una de las propagandas de la televisión. Porque todavía el diablo viste a la Virgen María sin que se le vean aquí las cositas. Y todas nosotras estamos deseando que nos vean la cosita aquí. Y como de pronto cuando nos agachamos, pues somos medio fariseas, entonces le ponemos la mano aquí. Hemos perdido la realidad. Hemos perdido la realidad. Experiencia sabática. ¿Saben qué es la experiencia sabática, hermanos? La experiencia sabática es la oportunidad cada sábado el creyente viene frente al que hizo los cielos y la tierra, que viene como novio, pero quiere ser mi esposo, y me desnuda, y yo me desnudo frente a él. La experiencia sabática, la experiencia de la entrega total. Soy tuyo, Señor. Tú eres mi tú, pertenezco a ti, tú eres mi creador, tú eres mi redentor, me entrego a ti, te entrego mis harapos, te entrego mi vestidura, te entrego lo mío, todo esto te lo doy. Vísteme, dame tu vestido, dame la vestidura blanca. Eso solamente sucede en la intimidad. ¿Se ha desnudado usted frente a Jesús? ¿El Señor Jesús ha tomado sus harapos? Es el sábado y la experiencia para eso. Y por eso las Escrituras dicen, es el día del Señor. Es el día del Señor. No es mi día, no es mi día, no es mi tiempo. Es el día del Señor. Y las Escrituras lo comparan con un noviazgo y con un matrimonio. Y la pregunta es, hermanos, a ver, Ítalo, si van a la ilustración. Cuando Ítalo se enamoró de Ariane, estaba distraído. Estaba distraído. Hasta lo aguantó la suegra en contra y el suegro en contra y hasta el genio en contra o no. Y se volvió toda una saliva y se volvió toda una emoción y se volvió toda una melcocha y sí, sí. Y no había impedimento, no había montaña y él estaba era con Ariane, buscando a Ariane, gozándose con Ariane. Ni trabajo, ni lectura, ni nada, solamente Ariane, Ariane nada más. El día de Ariane, es el día de Ariane, el día de Ítalo con Ariane. Nos casamos y nos olvidamos de eso. No así con el sábado, con el real sábado. El sábado es el tiempo del Señor para que los novios se hagan uno con Él. Y el Señor entonces tome el trabajo de desvestirnos y darnos la vestidura blanca de su carácter y de su vida y hacer un nuevo engendro. Hace el engendro. El Señor llega como novio, me enamora como novio a la puesta del sol, duerme conmigo como esposo, me entrega su vida, me da su esperma, su simiente, como dice San Juan 3:9, primera de Juan 3:9. Y el original dice esperma. La simiente de Dios, para que la simiente de Dios, el DNA de Él, permanezca en mí, esté en mí. Y cuando la puesta del sol se retira, se va como padre. Es mi padre, no es mi novio, es mi padre. Me ha engendrado, soy su hijo. La experiencia sabática. Y por eso, mis amados, en la redacción del sábado, el sábado es la redacción más personal y más íntima que hay. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu animal, nada de lo tuyo, solo el Señor. En ti y en mí. ¿Lo hemos perdido? ¿Lo hemos perdido? Nos queda solamente un cuento de liturgia, una costumbre cultural. La gente va a un culto los sábados o los domingos, una costumbre cultural, no la realidad de la intimidad, de un yo con un tú, del eterno Creador en tu vida y con mi vida. Eso es lo que es ella. Eso es lo que sella, eso es lo que establece. No el domingo, hermanos. El domingo es una señal que el Señor nos ha dado. Esto se acabó. Esto se acabó. Y es la oportunidad para el mundo que Satanás les quitó la ley. Al mundo protestante, al mundo católico, al mundo ateo, es una oportunidad para el mundo secular. Porque el enemigo les quitó la ley. A nosotros no nos ha quitado la ley. Pero nosotros no hemos sabido qué es lo que hay en la ley. ya nosotros deberíamos estar sellados en ese pacto. Y el testimonio es que el sol, la luna y las estrellas todavía manejan la astronomía de esta tierra y los ciclos de esta tierra por la misericordia de Dios y no por la moral nuestra. Pero eso va a concluir. Y está concluyendo no porque le invalida su pacto, sino por el egoísmo mío. Y ahí está la cosa acabándose. El aire contaminado. El aire canceroso en las ciudades. El agua impotable. El agua corrompiéndose. El agua escaseando, la tierra como de metal, el cielo de hierro, y los hombres preocupados por el hambre y la sequía y lo que viene. Yo no sé cómo ustedes interpretan Isaías 30. Yo no sé ustedes cómo interpretan Isaías 30. Yo todavía no sé cómo interpretarlo. Versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. 26. Yo no sé ustedes cómo interpretan eso. Pero hermanos, la seguridad mía está. Qué olor él percibe de mi carácter aquí, de mis hechos aquí, de mi vida aquí. Qué olor él percibe. ¿Qué es lo que él huele de mí? ¿Qué es lo que yo soy para él? Y él lo mide. Él lo mide. Es en el trato mío con otros. Cada vez que recibo a otro, cada vez que trato a otro, ese es el altar del holocausto para el Señor. Hoy no quemamos chivos ni quemamos sahumerios. Pablo dice el sacrificio vivo, el sacrificio vivo. Cada relación hoy en los que han de ser salvos es una relación de holocausto. Yo quemado para que el otro viva. Yo rendido para que el otro viva. Yo negado para que el otro sea recibido. Yo negado para poder amar al otro. Es el olor que él quiere recibir. El olor de una vida que se niega a sí mismo en el altar vivo del sacrificio. Ese es el olor que él recibe. A esa gente, el Señor les tiene garantizado la vestidura blanca, el colirio, el agua y el pan. No hay nada que temer. Los adventistas que todavía creen en el LNG de Guay están esperando la vida dominical para salir corriendo, porque piensan que van a ser salvos por susto. Están engañados. Están engañados. Debemos terminar. Ahí está. ¿Dónde está José Antonio? ¿Dónde está José Antonio? Lo vi por ahí. José Antonio, ¿dónde está? José Antonio está esperándonos para los gaviones. ¿Ok? Y Héctor nos está esperando para regar las matas. La tierra. Apocalipsis 12 dice, y la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer, la tierra. No fue el comercio, es la tierra la que ayuda a la mujer. Y ojalá que nosotros entendamos eso. Y que mientras estemos trabajando la tierra, salga el olor, sembrando tomates para que los que estén aquí en 3-4 meses coman tomate. Cuando yo no coma, sembrando pimentones, sembrando lechugas para que los que estén aquí en 3 o 4 meses tengan comida para ellos, sembrando para otros. Sin interés. El campesino de hoy siembra ¿para quién? ¿Para quién siembra el campesino de hoy? Para él. Y se destruye. Nosotros debemos de sembrar para otros. Y yo destruido. Y el que se dedica a la agricultura, hermanos, no tiene tiempo para la televisión. Cuando le llegue el tiempo a la televisión, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, está tan cansado que lo que hace es dormirse en la silla. Me duerme. Porque el Señor ha hecho la cosa así, en su misericordia. Los ociosos, los que no trabajan la tierra en ese ejercicio, necesitan televisión, dizque para relajarse. Para pasar el estrés. ¡Wow! ¡Qué instrumentos diabólicos tan distorsionados y tan terribles! La tierra, para relajarnos. Para que el cuerpo se desarrolle, para que el cuerpo se ejercite. Y a las 7 de la noche, pijama. Dormir tranquilo. El ciclo de la vida de Dios, mis amados. Lo que el Señor hizo fue perfecto. El hombre lo ha destruido. El Señor nos tolera. Y lo que le queda a él es discernir los olores. Discernir los olores. Y aquel que tenga olor agradable delante de Dios, el Señor lo va a guardar hasta el fin. Porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra de la omnipotencia. Él será el agua, él será el pan. Él es la economía, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, Él es todo. Señor, nos guarde. Continúa.